Invadimos tu aire. Estás aquí. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? Porque sabes elegir. Face Radio Box FM, Quilmes, Buenos Aires. La Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Mi gente linda, empezamos un nuevo programa. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien. Muy bien. ¿Qué onda el fin de? ¿Qué hicieron? ¿Uli? Nada, estuve en el tema de iglesia de mi tía, tuvimos campaña de cosas, no sé qué. Y no, estuvo tranqui. Un día tranqui, me fui a ver a mi primita el sábado. A la gordi. Encima a mi primita la me quiere mucho a mí. Encima fui y me volvió loco. Mi vida. Me volvió loco y me decía, le decía el papá, cómprame helado. No. Bueno, si te portas bien, le dicen. Y le dice, sí, bueno, te compramos uno. No, dos yo quiero. No, uno nomás. No, dos. Bueno, te compro yo. Bueno, sí, uno. No, ella dice, no, dos. No, yo te compro uno nomás. No, estoy enojada con vos. ¿Por qué? Porque me compraste uno, me dos. Yo quería dos. Pero me volvió loco y encima me divertí, así que todo tranqui. Bueno, gracias, Uli. Robi, ¿cómo fue tu fin de? El domingo comimos bastante la pizza con mi viejo, con mi tía. Qué rico. No, la pasamos bien. Lindo momento. Y después descansé un poco. Bueno. Rosa, ¿qué hiciste el fin de? El sábado viendo un poco de la tele, el domingo no tuve nada de luz. Uy, qué feo. Y los volvió a las 7 por ahí, viste. Y igual dicen que por todo lado hubo corte de luz. Sí. Sí, sí. Hubo que llevar mi prima Patria las cosas a lo de mi primo Seba, volvió y todo bien. Estela, ¿cómo fue tu fin de? Yo, bueno, el sábado. Se confirmó mi sobrina. Mirá. Llegué ahí, quise sentar a mi hermana y mi otra hermana estaba en la puerta. Entonces me quedé con la de la puerta. Sí. Porque llegó junto conmigo. Sí. Y bueno, contenta, bailamos, jugamos, compitimos con otra familia. Mirá, qué lindo. No, estuvo hermoso. Comieron de todo, seguro. Sí, la comida muy rica también, porque era pizza party. Qué rico. Imagínate. Y a la entrada eran unos sanguchitos de pollo y unos sanguchitos de fiambre. Mira. Después tenía las empanadas, que es muy rica también. Y después tenían las pizzas, distintas pizzas, ya todo pizza. Después teníamos dos tortas, porque eran dos chicas, se confirmaron. La amiga de mi sobrina, que es la mamá de la madrina de mi sobrina. Sí. Y la otra chica tenía de la familia otro abuelo. ¿Saben qué era lo distinto para mí? ¿Qué? Que un chico eligió a una profesora. Mirá. Yo pensaba que no tenía familia, pero sí, sí tiene familia. Nada más que él quiso a la profesora. Mirá. Como la eligió. Como madrina. Sí, la eligió como madrina, la Mirá. Profesora. No sabes qué lindo. Para mí es distinto porque nunca me pasó ver una cosa así. O sea, sí. Lo pasaste re lindo. Lo pasé re lindo, sí. Mi Eso es lo importante. También. Sí. Eso es lo importante. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno. Vamos con el tiempo meteorológico. Willy, ¿qué nos trajiste hoy? Hoy. O dotea las o toda la semana. Queremos saber, a ver. Todo lo que va a pasar toda esta semana. Sí, a ver. Hoy día lunes. Acá me dice sol, pero no está con sol. Medio que entra y sale el sol. La máxima de 24 y la mínima de 12. Para mañana martes, sol, la máxima de 25 y la mínima de 16. Para el día jueves, para el día miércoles, digo, me pasé. Y el miércoles sol, 26 la máxima y la mínima 19. Para el día jueves, sol, la máxima de 28 y la mínima de 20. Para el día viernes, sol, la mínima 30 y la mínima de 21. Para el día sábado, va a estar soleado, la máxima de 30 para el sábado, y la mínima de 16. Para el día sábado hay que preparar los paraguas, los pilotos, porque llueve el domingo. La máxima de 18 y la mínima de 12. No. 5. No, 15, sí. 15. La mínima de 15. Eso es todo para toda la semana. Edison. Ah, sí. Ustedes saben que el fin de que viene es fin de semana largo. Sí. ¿Qué día? ¿Lunes o viernes? Lunes. Ah, y les digo que hoy vi una noticia en la tele hoy a la mañana. Vi que en Cuba hubo un tremendo terremoto en Cuba. No sé si sé que hubo heridos, pero no sé si hubo fallecidos. No se sabe eso. Y en Retiro, por ejemplo, estamos viendo, dice que no se puede entrar en los baños con mochila ni cartera. ¿En dónde? Acá en Retiro. En Retiro. Mira. O sea, dice, no se puede entrar en los baños con bolsos y mochilas. O sea, es como que está prohibido ahora. Sí. O sea, uno entra al baño pero deja las mochilas afuera. Pero también es un peligro, si dejas las mochilas afuera te pueden robar igual también. Y vale, a los para pero, guardar ahí. No tiene que ver la ropa, pero bueno, no. Estamos hablando de la ropa. Ah. Ya que hablando de ropa, ¿qué nos ponemos, Rosa? Uso está medio mojre y lo ayer hace un calor cuando fui a mirar con mi prima de un helado de palito de frutilla y fuimos ahí y salta del shopping y había gel, lo podíamos pasar de un lado y ahí. Después lo mismo para acá. Y después a lo largo de la lluvia le dije, vos, Juli. Remera, pantalón, zapatillas. O busito con frío. Y hace frío un poco. Abrigado, sí. Abrigado. No tanto. No tanto. No tan abrigado, porque si tan abrigado pasa que no, va al polo, polo al norte. Al polo. Estoy bien. Chicos, ¿fueron al museo eso lo del fin de semana? No. Ya los vi. Yo tampoco. Pasamos el número, Estela, a ver si la gente nos puede comentar. Pasamos al WhatsApp, 116-400-7047. Esta es tu Onda Box 102.9. Gracias, chicas. Gracias, Taylor. Vamos con algo que estuvimos esperando todo el fin de semana. ¿Por quién vamos a ver? Las Robi Bombas. Gracias, chicos. De nada. Bueno, Guillermo Franchella habló de la grieta entre actores. Hay una crispación general y cualquier frase parece incorrecta. El protagonista del encargado se expresó de la situación que vive el mundo artístico. Además se refirió a la presión de estar siempre de buen humor para los fanáticos. Desde opiniones diversas a fuertes reacciones como las que se vieron en los premios Martín Fierro de Cine y Serie 2024. En el mundo artístico atraviesa un momento de sensibilidad ante ese panorama. Guillermo Franchella reflexionó sobre el cambio que observó en los actores donde la política comenzó a marcar divisiones más profundas, destacado como una de las figuras más importantes del medio para su trayectoria. El actor recordó que en sus propios años eran común que actores de diversas corrientes ideológicas compartieran mesas sin conflictos. Yo era jovencito y al salir de estudiar teatro entraba a un restaurante y ahí me sentaba a comer con tipos de cualquier corriente ideológica y la vida seguía, le dijo el artista Dante Hebel en el programa La Divina Noche de Dante el 13. Ese sentido, según Franchella, ahora ocurre lo opuesto y cualquier expresión de opinión parece susceptible de polémica. Hay una crispación general y cualquier frase parece incorrecta y con el advenimiento de las redes cualquiera te puede insultar y ser protagonista de manera inmediata. Luego de haber estado en el centro de la polémica tras haber opinado sobre el gobierno de Javier Milei a finales de marzo de este año, Franchella destacó los recaudos que toma al momento de hablar públicamente. Yo me cuido mucho de lo que digo en las entrevistas, no pude hacer una de más. Puede ser que no te pueda emitir una opinión o que no comulgues con algo y que no lo puedas expresar. Yo no puedo hacer mucho más que ser más austero y silencioso. No debería ser así. Espero que decante, comentó con cierto enojo y fastidio en medio de los rumores de crisis con su esposa, con las miradas puestas sobre el actor. El actor también se refirió a la presión de ser Franchella y la obligación de estar siempre de buen humor para los fanáticos. Bueno, chicos, quédense porque hay más espectáculos. Robbie, una más, contanos una. Hola, más. Hola. Bueno. Una más. Una más. Bueno. Una más. Y nos jodemos más. Wanda Nara. Wanda Nara y Elegante compartieron sus últimas horas de amor en Brasil. La particular coincidencia con Mauro Icardi. A través de las redes sociales, la pareja subió una serie de fotos de sus momentos previos a regresar a Argentina. una de ellas se llevó el protagonismo por un parecido con el futbolista de Galatasaray. El pasado jueves, cuando era el delante, cuyo verdadero nombre es Elian Valenzuela, decidió cerrar su amor con una breve escapada a Brasil. Entusiasmado por esta etapa nueva en sus vidas, la pareja emprendió su viaje romántico en compañía de Jamaica. La isla del cantante y la ex pareja Tamara Báez, esa aventura conductora, el compositor compartieron varios detalles de su arribo a Río de Janeiro y luego de pasar un par de días repletos de descanso y tranquilidad, llegó la hora de volver al país y con ello se dio una particular coincidencia con Mauro Icardi. Durante este domingo temprano, Wanda compartió una serie de postales en su cuenta secundaria de Instagram. Dio la presentadora el back of famoso Telefe, junto a una imagen donde se pudo apreciar al artista junto a una mesa llena de platos, tazas y espadas. Por su parte, la expresión Elian dejaba en claro que habían pasado un buen momento lejos de sus obligaciones laborales y además de la prensa, además la situación que surgió la postal daba a entender que hace poco tiempo se despertaban y estaban por desayunar. Un momento más tarde, la animadora subió una relevante foto de ambos. En esta, ella se encontraba mirando a la cámara ataviada con una bikini en los colores de la bandera brasileña, mientras el último romántico besaba en su mejilla, mientras posaba una de las manos en su brazo. Este gesto resaltó al poco tiempo de ser publicada, ya que varios de sus fans notaron la similitud que la pose con las imágenes que se tomaba con Mauro. El padre de sus hijas francesa Isabela, como broche de oro de su escapada, la conductora y el artista desayunaron en su habitación. Mientras Wanda nada miraba la cámara hacia arriba, el cantante besaba una de las mejillas. Bueno, gente, queda más. Muy bueno, Robbie. Gracias. Tenemos audio de mí. Hola, buenos días. Mi nombre es Ludmila. Muy bueno el programa, como siempre. Les mando un beso enorme a todos los chicos de Puentes. Gracias, Lumi. Muchas gracias, Lumi. Gracias, ¿quién trajiste para contar hoy? Muchas gracias. ¿Yo? Sí, ¿quién lo trajiste? Te traje algo de Vital Liran. Contanos, a ver. Estuvo en la mesa, ¿sabes quién estaba? En la mesa de Vital Liran. Estuvo Osvaldo Laporte. Sí. Estuvo, Claudio Zukovicki y Soledad Silveira. Mira. Bueno, resulta que se hacía el galán con Mirta y le puso los frenos Mirta. Mira. Porque se quiso hacer el galán, ¿viste? No. Sí, sí. No, con ella no. Ella es seria, ¿viste? No le gustan esas cosas. Y lo mencionó enseguida. Sí. Después le preguntó sobre Mirta, sobre Soledad Silveira, cómo era la relación. Sí. Y ahí, como que él le quiso cambiar el tema, ¿viste? Tremendo. Y ella suspicazmente le volvió al tema y le preguntó si se habían peleado, cosa que no pasó, dijo, y si hubo algún romance entre ella, dijo, negó todo él eso, pero para mí hubo, en algún momento hubo. Sí, y pero hubo besos reales también. Oh, mirá. Sí, mirá. Sí, hubo, mirá. Estuvo tremendo. La farándula pasa, las noticias pasan rápido. Sí. Vamos a leer unos efemérides. Bueno, nota sobre el día de los solteros. ¿Quién está soltero acá? ¿Quién es soltero? Yo no. Robby está soltero. De Robby Bomba está soltero, chicas, ¿eh? No sé. Mirá. Y Bouli. ¿Eh? Y Bouli. No, no. Sí, volvió otro uno. No. Sí. Sí. Sí. Sí. No. Mira. Sí. Yo no estoy con nadie, la verdad. Sí, estás con Lu. Estoy soltero, la verdad. Mira, Ulises, eso, Willy. Yo no hablo de mi vida privada, sí. Y vos, mía. ¿Eh? Vos, mía. Yo soltero, sí, te veo. Yo estoy con novia. Bueno, bueno, si las chicas quieren, yo estoy soltero, así que... ¿Con quién? Con Ezequiel estoy yo. No, pero en serio hablamos por Instagram y todo eso. ¿Eh? ¿Nico? Eso no es mi amigo. Es un amigo, la verdad. Es un amigo, este Robbie es tremendo. Un amigo nuestro. Lo preguntaron por ahí. Mi amigo. ¿Y usted, señorita? Está afuera. Ah, bueno. Está afuera, bueno. Martincito. ¿Y usted, Estela? Y yo también, yo no tengo en el centro. Y vos, Dali, acá, Dali, yo tengo en el centro. No, ¡ay, profe! Dalila. Era Ticho, tremendo. Ay, te Ticho, no sé, pues, ni cuenta. No, bueno, no entiendo, Dali. Porque Rosa, ¿cuándo fue que nos dijo? ¿El viernes fue? Uy, ahí viene Lauti. El viernes dijo. Ahí viene Lauti. Papilón, loco, ¿y vos, Lautaro, tenés novio o no tenés novia? Loco, nadie me saludó, loco. ¡Ah, feliz cumpleaños, Lauti! ¡Espera! ¡Lauti! Eso sí, chicos, muy divertido todo. Muy bien. Sí, bueno, sí. Vamos a lo serio. Como ya te copiaste de mí cuando yo digo yo, ¿viste? Dale, Dalila, decir la verdad que tenés novio. Dalila. Dalila. Acá se entera toda la gente, Estela. Digo, Dalila. Uy, mira, ¿qué dice la nota? Bueno, vamos a lo serio. Espera, espera, y nos faltó Dalila. ¿Qué pasa conmigo? ¿Esto de quién es? Chao. Te olvidamos de Dami. Dami, vos tenés novia. ¡Dami! ¿Dami? Dice que no, Damián. ¡Damián! Damián, no. Decí la verdad. Dije la verdad. No, está casado. ¿No está casado, Dami? Sí, ha casado. Sí, está casado. ¿Qué? ¿Vos lo querés casar? ¿Qué, ya son cura ahora? Bueno, chicos, vamos a leer. Dejémosla hablar. Hoy se celebra el Día de los Solteros. Ay. Una fecha que busca reconocer y valorar la libertad y la independencia de aquellos que eligen vivir sin pareja. Bueno, la soltería, lejos de ser una condición socialmente aceptada, ha sido durante mucho tiempo objeto de estereotipo y prejuicios. Sin embargo, la actualidad, cada vez más personas eligen vivir solteras por elección, enfocándose en su crecimiento personal y profesional. Este día es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la autonomía y la felicidad individual. Los solteros pueden disfrutar de su libertad y explorar sus intereses y pasatiempos. Cultivar relaciones significativas con amigos y familiares. Ni comprometido, ni casado, ni nada. ¿Y usted? ¿No está? Ni pasamos el número, chicos. 1164007047. Esta es tu onda, Vox 102.9. Gracias, chicos. Libre, solterita, agraciada y sin nadie. ¿Por qué no? Tenemos preguntas para los oyentes. La primera: ¿eres soltera o soltera y feliz, o estás buscando pareja? 2. ¿Cuál es el mayor mito sobre soltero o soltera? ¿Qué te gustaría desmentir? 3. ¿Qué actividad te gusta hacer para disfrutar de tu soltería? 4. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido sobre cómo disfrutar de la soltería? Y 5. ¿Has tenido alguna experiencia divertida o embarazosa en una cita? ¿Me pasas en el número de teléfono? Sí,

uniones dentro del entretenimiento disputan de sus descomunales patrimonios. El deporte, la moda, el arte también son escenarios de estos destacados matrimonios. Las parejas en el mundo del espectáculo y los negocios tienen patrimonios millonarios que consideran su posición en la lista de los más ricos y poderosos. Estas parejas han capitalizado sus talentos respaldados por decisiones estratégicas en inversión y administración de sus bienes para acumular patrimonios impresionantes. Cristiano Ronaldo fue nombrado el atleta mejor pagado de 2023, con ingresos anuales de 136 millones de dólares. De esa cifra, 46 millones provienen de su contrato con el club Saudi Al-Nassr y 90 millones de sus acuerdos publicitarios. Su pareja, Josina Rodríguez, también ha amasado una considerable fortuna de 10 millones de dólares generada por su trabajo como modelo y su negocio en la industria de la belleza. David y Victoria Beckham, con una fortuna conjunta de 565 millones de dólares según Forbes, son otro ejemplo de pareja exitosa. David ha invertido en proyectos deportivos, incluyendo la presidencia del Inter de Miami, mientras que Victoria se dedica a su marca de moda. Recientemente, de su patrimonio, que pasan tiempo en ciudades diferentes debido a sus compromisos. Bueno, esto es todo por hoy. La noticia de espectáculos. Muchas gracias, Roby. Gracias a vos. ¿Te vas a despedir, sí, Roby? Bueno, un saludo para mi viejo, mi tía, mis sobrinos, para los que conocen, y para todo Puentes. Gracias. Gracias a vos, Roby. Gracias, Roby. Hola. Muy bien. Bueno, presentamos a un compañero que recién vino acá al estudio. Hola, Lauti. ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? ¿Tu fin de todo bien? Sí, bien. ¿Y vos? Bien. ¿Y qué tenés para... para contarnos, Lauti? Efemérides. Bueno, dale. Te escuchamos. 1821 nace el escritor ruso Fyodor Dostoyevski, autor de clásicos de la literatura como Crimen y Castigo y Los Hermanos Karamazov. 1855 fallece el filósofo Danes Soren Kierkegaard. 1859 se firma el Pacto de San José de Flores y la provincia de Buenos Aires pasa a formar parte de la Confederación Argentina. 1918 el Imperio Alemán se rinde y finaliza la Primera Guerra Mundial. 1922 nace el escritor estadounidense Kurt Vonnegut. 1928 nace el escritor mexicano Carlos Fuentes. 1935 nace la actriz y cineasta sueca Vivi Anderson. 1935 nace la actriz política y conductora argentina Lidia Satragno, más conocida como Pinky. 1943 nace el actor argentino Arturo Bonin. 1949 en Parque Patricio, Ciudad de Buenos Aires, se inaugura el estadio Tomás Adolfo Duco, perteneciente al Club Atlético Huracán. 1951, las mujeres votan por primera vez en la Argentina en el marco de las elecciones presidenciales en las que Juan Domingo Perón es reelegido. 1958, fallece el crítico y teórico de cine francés André Bazin. 1959 nace el cantante argentino Adrián Barilari, miembro de la banda Rata Blanca. 1960 nace el actor y cineasta estadounidense Stanley Tucci. 1962 nace la actriz y modelo estadounidense Demi Moore. 1974 nace el actor y productor estadounidense Leonardo DiCaprio. 1999 falleció el periodista argentino Jacobo Timerman. Se celebra el Día del Soltero, se celebra el Día de las Librerías, se celebra el Día Mundial del Origami, se celebra el Día de San Martín de Tou, Santo Patrono de Buenos Aires. ¡Ay, audio, dame! Estela, pasamos el número de teléfono para que la gente, los oyentes nos manden audios, mensajes, llamen. Gracias, Oli, voy a llamar para que nos llamen. Les pido por favor que llamen, chicos. Así escuchamos sus cosas. Bueno, al 1164-007-047. Esta es tu onda, Vox 102.9. Gracias. De nada, Estela. Gracias, Oli. Gracias, Lauti. Vamos con Estelita, que tiene para contar algo de música, ¿no, Estela? Sí, tenemos a Luciano Pereira y Abel Pinto, que estaban cantando... Van a cantar ahora en... Noviembre, sí. En noviembre y después en diciembre. El 29 de diciembre. El 29. Y el 100% está en noviembre, el día 10. El 10, así sí. Me dijo mi prima, me lo va a ir a ver. Sí, están cantando, en el Luna Par. En el Luna. Y también estuve viendo algo, me contó hoy mía, la mujer del polaco va a ser mamá de vuelta. Eso me contó hoy mía. Vas a ser mamá de... No me acuerdo. Me dijo mi casa, no fue el nombre. Y ayer no, el sábado vi... hubo un montón de... música, estuve viendo a Nioni, invitó a muchos cantantes. Mira. Y estuvo a mí el... un montón de bandas. ¿Sabes en dónde? No sé, hace un fin de semana fue escuchando. Y ahora de a poquito voy a ver. Y también ayer estuvimos viendo un partido de River. Ahora me parece que vamos a cambiar todo el todo. El amigo de mi prima Aro puso un canal nuevo. Ayer estuvimos mirando Interview, la de la película. Uh-huh. La del SMT, hola, así, ¿la viste? Y estuvo la de, ¿te acordás? La silla de Merlina. De sí. Los Locos Adams, de lo nuevo, No. La chica hizo de Merlina y ahora hizo la hija de la que estuvo en... Es de la serie esta que vimos ayer, de la nueva. ¿Hay algún audio? No. ¿Hay algún audio de mí? No, Lauti, ¿tenés más de música? Lauti. ¿Más de música? Lauti, ¿no tenés algo de música vos, Lauti? Y tengo algo que les quiero contar del Elegante. A ver qué pasó. Elegante está pasando una vacación romántica con Wanda y Jamaica. Ah, bueno. En Río de Janeiro. Míralo. Y la mujer Elegante, ¿qué pasa ahora? ¿En la mamá o la mamá de la nena? La mamá de la nena supuestamente tiene novio. Están diciendo eso en las redes. Mira. Y la nena acepta No, ¿aguarla o no? Pero si la nena... Ay, va, ah. La nena es chiquita, debe tener como... No, es más o menos como mi primita. La nena tiene 3 o 4 años. Sí. 4, me parece como mi sobrina. Sí, sí. Como Emma. Me parece, sí. Bueno, eso es todo, Dali. Sí, un beso para toda mi familia. Y un beso para Fuente, los amo, y un beso para vos, Nati, para Ovadi, para todos los chicos. Patricia. Para Pato, si me estás escuchando, Pato, te quiero. Chao. Chao, chao, adiós. Martín, bueno, lo presentamos a un compañero nuestro, a Martín, que está de la mano de deportes. ¿Qué tenés que contar de deportes, Tincho? Unión ganó 1-0 Atlético Tucumán. Vamos a otro partido. Gimnasia ganó 1-0 a Unión. Newell's. Central perdió 1-0 con San Lorenzo. Ganó San Lorenzo. Qué bueno. Independiente. Perdió 1-0 frente a Huracán. Hay más partidos el domingo. Central, Norte y Estudiantes empataron 1-1. A lo que son de River, ganó River 3-0 frente a Barracas. Racing ganó 2-1 a Independiente de Mendoza. Boca ganó 2-0. Hoy vamos, Boca. Vamos, Boquita. Hoy hay más partidos. Vélez. No tengo ni menor idea. No, esos son los que juegan hoy. Los que juegan hoy. Hoy lunes. ¿Hoy quién juega? Vélez. Ahí sí me ayuda. Con Riestra. Tigre con Marcón de Varela. Lanús con no sé con quién tengo una menor idea. Bien. Y hay más partidos. ¿Querés contarnos algo más de fútbol? Sí. También hay a las 9 de la noche juega Argentina Junior, Banfield. Y a las 9:30 juega Belgrano. No sé. Yo creo a los que somos de Independiente y a los que somos de Independiente, no puede ser que Independiente, vamos a hablar de Independiente. Independiente le falta más ánimo. Para mí, no tienen un fin para jugar, ¿no? Un fin. Le ponen a Lazo y al otro muy bien Rey. Va, son una escapada, le escapó a Rey, pero no pasa nada, Rey. Y lo que no te enteraste, Marcone se va Independiente. Marcone se va Independiente. Porque no le están pagando. Ya está. Marcone se va Independiente. No sé si Chiquito. También a los que son de Boca, no sé si Chiquito se va de Boca. Uli, ¿vos que sos de Boca? ¿Chiquito de Romero se va de Boca? Soy a veces medio que me entero tarde a veces. Soy a veces enterarme tarde. Pero me pase que sí o no me pase. ¿Tenés algo más, Tincho? ¿Eso es todo? Eso es todo. Quiero mandar saludos a mis compañeros, a los que me conocen, a mis papás, a mis papás, a mis compañeros. Ayer el domingo me fui a tocar y me empapé todo. Fuimos a tocar ahí en el... Como yo en Pejerrey de Quilmes. En Pejerrey de Quilmes me empapé todo. Al Pejerrey, mirá. Y estuvo muy bueno. estuvo mis compañeros, estuvo muy bueno y me gustó. Y estuvo bien, me gustó. Y ahora, eso. Quiero mandar un saludo a mis profe, a los que me conocen, a Puentes, a Nati, a los directivos y a todos los que me conocen. Muy bien. Bueno, Nati. Gracias. Por favor. Gracias, Tincho. ¿Hay un audio, Dami? Hola chicos de Puentes, ¿cómo están? Buen día, les habla Dai. No me lo quemen a Luli en vivo, por favor. Se dice que no tiene novia porque no tiene novia, chicos. No sean así. Bueno, en relación al tema del día de hoy, del Día de los Solteros. Creo que la soltería tiene como lo que te permite, a diferencia de cuando estás en pareja, si bien las dos situaciones son de planes lindos y de proyectos lindos, creo que la soltería lo que tiene es que te permite quizás tener aún más tiempo, energía para dedicarle a los proyectos personales, tanto a los proyectos grandes como a las pequeñas cosas que nos gustan hacer para uno mismo en el día a día. Así que banco las dos situaciones, pero la soltería también tiene ese plus. Les mando un beso grande. Gracias, Dai. Muchas gracias, Dai. Gracias, Dai, por defenderme de ahí. ¿Hay otro? Hola, chicos, ¿cómo están? Buen inicio de semana, buen lunes. Soy Patricia, la mamá de Meli. Les mando un saludo enorme. Y quería pedir un tema de Luciano Pereira y Abel Pinto. Es ahora. Si lo pueden pasar, se los agradezco. Un beso grande. ¿Y uno más? Ah, sí. No, la canción no me acuerdo cómo se llamaba. Yo me la sé. Ah, es ahora, sí. Es ahora. Y tengo algo más de eso, de deporte. ¿Vieron que De Micheli no está acá en Argentina? Sí. Está en México, me parece que está. ¿En México? Dirigiendo el Rayado de Monterrey. Ah, mira. Eso es lo que me enteré ahora. En medio de las crisis que está teniendo De Micheli con Evangelina Anderson. Uh-huh. Pero bueno, está dirigiendo. Sí, en México. Sí, no sabes en. Ah, dijiste sí, el equipo, dijiste, pero un nombre más raro, ¿eh? El equipo, el nombre del sí, equipo. Sí, el equipo no me acuerdo, pero dice que se llama el Rayado de Monterrey. Mira, el Rayado de Monterrey, mira. Sí. Nunca lo escuché. No, debe ser la camiseta de ese, ¿no? Sí. Ah, el equipo es. Sí, sí, sí. Bueno, nada más. ¿Qué más podemos contar? Allá, lo presentaba. Ah, te presento a vos, Sandra. Sí. ¿De qué podíamos hablar? ¿O qué nos vas a contar? ¿Qué hace Sandra siempre? Las películas. Hola, gente linda. Hoy les cuento una película que se llama La vida es un rodeo. Se trata de Amelie. Amelie hacía carrera de caballo y al otro día ella le decía a la madre que quería conducir una camioneta y la madre no quería por el miedo que le pase algo. Y bueno, y ella caprichosa le dijo que sí iba a conducir igual. Bueno, le dijo que sí, la autorizó y después terminó chocando porque quedó mirando el celular y no prestó atención a cómo estaba manejando y chocó. Y se cayó al costadito de la reja. Y se lastimó y bueno, y justo ella vio un auto y pidió socorro, bajaron a ayudarla y bueno, ella pidió el celular y el muchacho le dio el celular porque quería llamar al papá para contarle lo que le pasó. Bueno, le contó y le dijo que le cuente a la madre. Bueno, la internaron y al rato viene la madre a ver todo, como qué pasó, y veía que la hija no estaba y que estaba la pertenencia, las cosas de ella tirada en el piso. Y bueno, fue al doctor y le dijo al médico, ¿cómo anda mi hija? Y le dice el doctor, su hija va a estar en silla de rueda para siempre porque tiene una parálisis en la pierna. Y bueno, y se asusta y va adentro a verla. Y ella tenía los ojos cerrados porque estaba mal. Y la madre lloraba, le hablaba, todo. La hija le movió la mano. Y bueno, se quedó durmiendo la madre al lado de ella toda la noche. Al otro día, Emmeline se pone se imagina cómo andaba en caballo. Y abrió los ojos y empezó a toser. La madre se despierta y le dice, ¿qué te pasa? Y le dice, no, que no siento la pierna. Sí, ya sé, le dice la madre. Y bueno, y después la ponen en silla de rueda y la llevan a hacer la rehabilitación con el kinesiólogo. La ayudó a pararse todo y se paró y ella estaba contenta. Bueno, después intentó otra vez, a veces si podía otra vez, y ya no pudo porque le dolía todo, la cadera, todo. Y la columna se le quedó un poco mal. Y después ella igual seguía luchando para estar bien, andar en caballo otra vez, hacía deporte, todo. Y bueno, y ahora, bueno, es todo lo que le cuento. Está en Elfi, la película está buena, gracias por escucharnos. Bueno, muchas gracias, Sandra. Tincho, Lauti. Lauti, ¿tenés algo más de fútbol? Sí, Uli. Messi llegó a la Argentina para sumarse a la selección de cara a los partidos ante Uruguay y Perú a las eliminatorias. El astro rosarino desembarcó en el país tras la eliminación del Inter Miami en la MLC, como será la agenda del equipo de Lionel Messi. Muy bien, Lauti. Bueno, vamos cerrando el programa. ¿Alguien va a querer dar saluditos? Yo también. Saluden. Ah, bueno, yo saludo a mi hermano que vino de Paraguay ayer porque tuvo el suegro que murió. Uh-huh. Que le mando mis besos, mis pésares, porque llegué a conocerlo y bueno, y eso, le mando muchos saludos a ellos y bueno, que todo pasa. Y le mando saludo también a mi sobrinita que se confirmó el sábado pasado. Uh-huh. Mando saludo a todos los de Puente, a Nati, a Pato, a Damián, bueno, a todos y a todos los que me conocen. Uh-huh. Besitos. Sandri. Yo les mando saludo a mi mamá, a mi hermano, a Natalia de Puente, a todos los que me quieren de Puente y también le mando saludo a Diana, que es una dulce, que es cariñosa. Listo, Lauti. Bueno, yo le mando saludo a mi mamá, a Carlos y a mi papá, que los quiero mucho. Listo. Uli. Tincho. Les quería mandar unos saludos a la hermanita de Rosita. Saludos a la hermanita de Rosita, que la quiero mucho y que las voy a ayudar en todo el tiempo. Damián, ¿hay un audio? Bueno, ay, qué lindo que es ser soltero. Cómo me gusta estar todo el día al pedo. Buen día, chicos, buen día. Buen día, chicos. Buen excelente día. Programa. Pero la soltería es hermosa a veces, ¿eh? Debo decirlo. Tenés tiempo para vos, tenés tiempo para disfrutar con vos mismo. Y estar de novio también es hermoso. Comparto las dos miradas y también comparto lo que dice Dai, ¿no? Tiene sus idas, sus pros y sus contras. Pero es lindo ser soltero y es lindo estar en pareja. A veces ser soltero es un momento más para el encuentro con uno mismo y de plantearse cosas antes de empezar a buscar a la pareja. Pero es hermoso estar en pareja también. Saludos para ustedes, chicos. Espero que llegue mi audio al programa de hoy. Y si lo pasan, bueno, saludos para todos. Abrazo, Nachito. Muchas gracias, Nachi. Nachito. Y bueno, vamos cerrando con el tema que dijo la oyente. ¿Cuál era? De Daniel Pinto. Bueno, gente linda, les mandamos un saludo grande y nos vemos el otro miércoles. Chau, chau. Esto que es la Mega Puentes. Sueño y el camino que tomé, aún sonaba el eco de un recuerdo en la pared. Sentía que volaba, de miedo eran mis alas, sin nada que perder. Me hice tan amigo de mi propia soledad que ya no distinguía para bien o para mal. Ya nada me importaba, daba igual. Una noche más, los aplausos o el abrazo de mamá. Ahora es ahora, no es futuro ni es ayer. Ahora todo es nuevo y en tus ojos puedo ser la pura realidad. Estar aquí, solo estar aquí, abrazado. Perdí. Ahora es ahora, no es futuro ni es ayer. Ahora todo es nuevo y en tus ojos puedo ser la pura realidad. Sido llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actividad.